que yo pienso que no han echado mentiras, porque tú eres como el águila que migra y toda presa que ves para ella ambición. ¿Qué te has hecho que yo no te veo ahora? ¿A quien le partes el alma con mentiras? Quien a ti se te dedique pierde el tiempo, porque es que tú no te quieres ni tú misma. A estas horas de la vida me convenzo que los buenos corazones sí terminan. Vacila negra, vacila ahora, vacila y brega, vaciladora. Y el día que te arrepientas, entonces llora. Y el día que te arrepientas, entonces llora. Para los humanitarios, Pablo Emilio Roballo en Barranquilla y Pablo Emilio Charri en El Piñón. Piense yo que eres una buena muchacha, porque yo te vi nacer en buena familia. Y porque de coge amores no te cansas, que pareces una muchacha perdida. Cuéntame si es que tienes herida el alma y lo ocultas con tu vida libertina. Yo que pude verte cuando eras niñita, cuando la inocencia brillaba en tus ojos. Francamente me molesta ver que ahorita orgullosa dice que tiene 10 novios. Vacila negra, vacila ahora, vacila y friega, vaciladora. Y el día que te arrepientas, entonces llora. Y el día que te arrepientas, entonces llora. Que a uno solo no puede quererse, que eso era en aquellas épocas antiguas. Como cárcel defines al matrimonio y te gusta tener novio en cada esquina. Ojalá que escucharás este mensaje, reflexiones y de pronto te corriga. Te repito que ahora eres mujer de calle, pero puedes si quieres cambiar de vida. Vacila negra, vacila ahora, vacila y friega, vaciladora. Y el día que te arrepientas, entonces llora. Y el día que te arrepientas, entonces llora.